Tu dietista vegano, episodio 16. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tu dietista vegano, el podcast en el que yo, Sergio Guallar, voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, cómo una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre os digo, antes de empezar, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, si navegando por los mundos de internet llegáis a alguna página extraña que ponen alguna noticia que no os cuadra, lo que sea, pues me escribís a tudietistavegano.com/contactar y bueno, si me parece un tema muy interesante o muy impactante, lo comentaré aquí en el podcast. Hoy voy a hablar de dietas blandas, de precisamente una dieta blanda vegana, de cómo llevarla tras una gastroenteritis, porque es como muy típico y hay algunos errores comunes que me gustaría destacar para que los podáis evitar y digamos que lleváis pues, una correcta recuperación tras esta enfermedad. Porque es verdad que en el ámbito sanitario todavía falta mucha información con respecto a las dietas vegetales, a las dietas veganas, y creo que puede ser un punto importante que tengáis esta herramienta de cara a cuando, pues, si tenéis la mala suerte de padecer pues, una gastroenteritis. Lo primero que tengo que decir es que la primera etapa después de tener una gastroenteritis es que hay que tener un reposo digestivo. Es decir, le tienes que dejar al cuerpo un descanso, generalmente entre 12 y 24 horas. Esto sería como lo más importante, darle al cuerpo un descanso y lo que sí que tienes que hacer es rehidratarte para recuperar el agua y los electrolitos que estás perdiendo, bueno, pues por arriba y por abajo, por decirlo de una manera fina. Y durante muchos años se ha venido recomendando el Aquarius como una bebida interesante para recuperar estos electrolitos y demás que se están perdiendo. Pero lo que pasa es justamente lo contrario, porque por todo el azúcar que lleva el Aquarius, lo que hace es que se vierta agua al tracto intestinal y precisamente es el efecto contrario, es que puede provocar más diarreas. Por lo que para recuperarte correctamente de una gastroenteritis, lo que tienes que tomar es suero oral de farmacia. O suero de rehidratación oral. Generalmente son unos sobrecitos, se vierten en unos 250 mililitros. De todas maneras, mirad las instrucciones porque puede cambiar según el fabricante y puede que haya algunas pues, más preparadas para pues, hacerlo en una botella de un litro, pero generalmente es para hacerlo en un vaso y, bueno, es agua con sal. O sea, no es como si tragaras agua de mar, pero es agua con sal. O sea, es agua y electrolitos, que es lo que necesitas. Así que eso es lo que necesitas para pues eso, reponer en esta primera etapa esos líquidos que estás perdiendo. El error común que comentaba antes es que, bueno, pues generalmente se suele decir que ya después de esta primera etapa ya puedes ir introduciendo algún alimento como puede ser el pollo. Y claro, si eres vegano o vegetariano, vas a decir que no vas a comer pollo. Entonces, no es necesario que comas pollo, a ver, no estoy diciendo eso. De hecho, estoy diciendo todo lo contrario. No lo necesitas. En esta segunda etapa es ya cuando empezamos, propiamente dicho, con la dieta blanda vegana. Y en esta etapa, lo primero que quiero dejar claro es que es fundamental introducir alimentos que sean bajos en fibra, en sodio y en grasas. Esto último, sobre todo, para facilitar las digestiones. Por otro lado, aunque pueda parecer muy de perogrullo, me gusta remarcar que es muy importante también evitar comidas copiosas, porque a algunas personas es verdad que después de padecer la gastroenteritis les da mucha hambre y a veces pues se pasan de comer y pues pueden tener luego pues que no se recuperen bien, están forzando demasiado a su sistema digestivo y pues pueden otra vez tener diarreas. Entonces es importante evitar estas comidas copiosas y es mucho mejor hacer más comidas y que tengan poca cantidad de esas comidas. Y sobre todo, masticar bien la comida. Por norma general, sabéis que soy muy pesado y digo que siempre recomiendo comer los alimentos, vegetales, integrales. Bueno, pues al llevar una dieta blanda, vegana, esto sería la excepción, ya que esta fibra, la fibra soluble, digamos que hay dos tipos de fibra, ¿vale? Está la fibra soluble, que lo que hace es que atrae el agua y esto se convierte en gel durante la digestión, y esto lentifica el proceso digestivo y ayuda a la formación del bolo fecal, que esto es lo que nos interesa que se forme el bolo fecal. Y luego está la fibra insoluble, que lo que hace es que favorece el peristaltismo. Y el peristaltismo no es otra cosa que el tránsito intestinal. Y obviamente esto también ayuda a prevenir el estreñimiento, pero en estas circunstancias en las que nos podríamos llegar a encontrar con diarreas, no queremos que se favorezca el peristaltismo, queremos que vaya todo lento y se vaya formando bien la caca, ¿vale? Para entendernos. Entonces, ¿qué alimentos podríamos llegar a introducir en esta dieta blanda vegana? Pues bueno, os voy a recomendar unos cuantos que serían, por ejemplo, se pueden comer legumbres siempre que sean cocidas y peladas. Por ejemplo, si sois de España, hay en Mercadona una lenteja que es lenteja pelada, que se hace súper rápido y está, como carecen de la piel, no tienen esta fibra insoluble. También estas legumbres cocidas se pueden triturar o se pueden hacer en puré junto a verduras y digamos que ya estamos rompiendo esta fibra insoluble y sería pues beneficioso, no nos va a acarrear problemas. Un tofu blanco, sin aditivos raros, ni grasas, ni nada así, también lo podríamos emplear, incluso, por ejemplo, también triturado, ya que el tofu es verdad que a palo seco no sabe mucho, pero podríamos aprovechar para añadir un poco más de proteína a, pues, a un puré, triturándolo o, pues bueno, cociéndolo junto al puré para que absorba ese sabor de los alimentos. Y también el seitán también podríamos incluirlo. Tubérculos también podríamos incluirlos en esta dieta blanda, pero atención, tendrían que ser sin freír, por lo que he comentado al principio. Hay que evitar esas grasas para facilitar las digestiones. Entonces, pues estos tubérculos asados también serían un buen alimento. Por supuesto, ya yo creo que se conoce de carácter general que pues, los cereales refinados, como puede ser el arroz blanco es como muy típico. ¿Estás malo de la tripa? Arroz blanco, sí, obviamente, sí. Puedes tomar arroz blanco para recuperarte después de la gastroenteritis, ya que estos cereales, como están refinados, no tienen esa fibra insoluble. Las verduras sí que se pueden introducir, pero tienen que estar cocidas y, por ejemplo, las zanahorias, la fruta cocida también se podría llegar a comer, como puede ser pues la manzana asada o, si no, la manzana tendría que ser sin piel. Por ejemplo, también el plátano maduro sería un buen alimento. Si se quieren tomar bebidas vegetales, es verdad que hay que mirar que no estén azucaradas, por lo que hemos comentado antes, igual que con el Aquarius pasa, pues esto pasaría igual lo mismo. Y eso, las verduras también se pueden consumir, además de cocidas, en forma de sopas y de cremas. La manzana, por remarcarlo también un poco más, sí que es verdad que es mejor consumirla pelada, o en cocida o en compota, y rallada, ya que al pelarse se forman taninos que también son beneficiosos para regular las heces. Una vez ya hemos pasado esta segunda etapa, y bueno, aunque es verdad que hay algunos sueros de rehidratación oral que tienen probióticos, lo que tenemos que hacer es recuperar la microbiota, porque con estas diarreas sí que vamos a perder parte de nuestra microbiota intestinal, y claro, hay que reponerla. ¿Y de qué manera? Pues cuando estamos ya introduciendo el resto de alimentos y estamos saliendo de esta dieta blanda, se recomienda introducir esto, alimentos que tengan probióticos, como pueden ser algunos alimentos fermentados, como el chucrut, como el tempe o el kéfir de soja. De este modo, pues vamos a mejorar nuestra microbiota y por ende nuestra salud intestinal. Hay que remarcar que hay algunas personas que después de tomar probióticos, como pueden ser las levaduras, como la levadura de cerveza o la levadura nutricional, podrían experimentar distensión abdominal, gases o incluso diarrea. Así que obviamente, si tú notas que si estás tomando alguno de estos alimentos con probióticos, te están pues eso, sentando un poco peor, pues no abuses de ellos, vigílalo y ya poco a poco, introduciendo pues otros alimentos de probióticos, podrás ir recuperando esta microbiota. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os ayude. Tenéis en la escaleta del programa un poco todo. Si no, ya sabéis que podéis mirarlo todo en tudietistavegano.com/16. Y que nada más, que muchas gracias por estar ahí al otro lado, por escucharme desde Spotify, desde Apple Podcasts, desde iVoox, desde Google Podcasts, creo que también estoy, no estoy seguro, desde YouTube, desde cualquier parte, porque bueno, al final esto lo hago un poco para ayudaros, también para que me ayudéis a mí, me podéis dar un poco de feedback, yo también voy aprendiendo, voy investigando un poquito más. Y es que nada más, no me quiero enrollar más, llegamos a los 10 minutos, que muchas gracias por estar allí y que nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!